Alba Ciudad, 96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía, bienvenidas, bienvenidos a una nueva emisión de Cultura al Día. Agradecemos el esfuerzo del Ministerio del Poder Popular para la Cultura para traerles toda esta información. Comienza una nueva emisión de Cultura al Día. En el control técnico está el señor Roberto Pucci, les narra Kenny Castillo. De inmediato las informaciones más relevantes. En Argentina rememoraron pensamiento y legado del comandante Hugo Chávez Frías. Venezuela y Uruguay ratificaron continuidad de la alianza comercial. Cotidianidad originaria, remoza espacios del Teatro Teresa Carreño. Foro Hablando se entiende Caracas fomentó el interés deportivo en los jóvenes. Octavo Festival de Cine Documental entrega hoy premio Documenta. Quinto aniversario de la Fundación GIS 21 se celebrará con el foro El Chavismo como Identidad Política. Habitantes del Alto Apure mantienen vivas las tradiciones navideñas generación tras generación. Inauguran Centro de Debate Cultural en Barquisimeto. Calle 13 estrena hoy miércoles video de su canción Multiviral con Julian Assange. Cultura al Día. Y en nuestra entrevista de hoy estaremos conversando con Roger Guedes, Glevis Rondón y Gabriela Blanco, representantes de la Fundación Saber, y Saber Cultural Venezuela. Cultura. Las instalaciones del Centro de Estudios de Formación Marxista en Argentina sirvieron de escenario para rendir un homenaje al líder de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez, quien según el politólogo Atilio Borón, Chávez fue el gran mariscal de Latinoamérica. En el acto, además de Borón, estuvieron presentes el secretario general del Partido Comunista, Patricio Echegaray, y el gobernador del estado, Barinas, hermano del comandante eterno, Adán Chávez Frías. El último en hacer uso de la palabra fue el gobernador Adán Chávez Frías, quien destacó en su intervención la importancia de la última proclama del presidente Chávez, en la cual, al igual que Bolívar, antes de morir llama a la unidad, llamado que no se limita al pueblo venezolano, sino a una América Latina unida, a una patria grande. Luego de un encuentro realizado en el Palacio de Miraflores, acá en la ciudad de Caracas, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, y José Pepe Mujica, mandatario de la República Oriental del Uruguay, ratificaron la continuidad y fortalecimiento de las alianzas, convenios y cooperación bilateral. Se acordó la creación de una empresa mixta eléctrica, además de la compra de 60 transformadores para fortalecer el sistema eléctrico venezolano, entre otros aspectos. El buen año que va a ser el 2014, va a ser un año extraordinario y vamos a convocar la cumbre de Mercosur entonces, la presidencia pro tempore que ejerce Venezuela y bueno, de aquí a allá seguir trabajando por acercar cada vez más las relaciones entre nuestros países, por mejorar y facilitar el regreso de Paraguay, bueno, varios temas y sobre todo quisimos venir acá a traerle el saludo y rendirle homenaje a nuestro comandante Hugo Chávez, que fue hermano de estos gigantes que han hecho posible la nueva Sudamérica. A su vez, el jefe de Estado venezolano dio a conocer que la próxima cumbre de presidentes del Mercado Común del Sur, Mercosur, se realizará el próximo 17 de enero de 2014. Por otra parte, el primer mandatario nacional informó que este miércoles se publicará la nueva lista de pensionados correspondiente al mes de noviembre. La información la dio a conocer a través de su cuenta en la red social Twitter, arroba Nicolás Maduro, donde escribió: pendientes, mañana publicaré por aquí las 7.274 nuevas pensiones del mes de noviembre La revolución seguirá protegiendo a nuestros abuelos y abuelas. Son las 12:06 minutos. Cultura al día. Como parte de dar a conocer nuestra cultura aborigen y de acercarnos a la realidad diaria que viven nuestros indígenas, la artista Rosa Maicán muestra la exposición Cotidianidad Originaria en los espacios abiertos del Teatro Teresa Carreño. La propia artista nos detalla la información acerca de la exposición. Están cordialmente invitados para que la vean, vean. Un cuadro muy muy sentido es el de la Yodna, porque es nuestra cultura, algo que se ve se ha visto de generación en generación, lo que es la danza de los Wayú, y cada uno de ellos con su trabajo, por eso que se llama Cotidianidad Originaria. Es cada uno en su trabajo, desde cargar al niño junto con hacer lo que llamarían ellos mercado, pero ellos van a comprar al campo, hacer figuras de barro, hacer tejer, bailar, todo lo que es de ellos y que es las raíces de nosotros, pues de quienes somos. Cotidianidad Originaria estará en los espacios abiertos del Teatro Teresa Carreño hasta el 19 de noviembre de este mes. Y este mismo día los niños de la Escuela Los Naranjos de La Vega estarán cantando el himno nacional en lengua guarao. Cultura al día. En horas de la tarde de este martes, la Subsecretaría del Deporte del Gobierno del Distrito Capital ofreció al público en general el foro Hablando se entiende Caracas, Generación de Oro, mediante el cual se pretende fomentar en la población la actividad deportiva. Por su parte, Harold Ramos, subsecretario de Deporte de alto rendimiento del Gobierno del Distrito Capital, afirmó que con la llegada del presidente Chávez al poder, la rama deportiva cambió de manera radical, ya que fue él quien le dio su verdadera importancia. La generación de oro de los últimos 14 años, la revolución bariana, marca la historia. O sea, el deporte visto hasta el año 98 comenzó a transformar su realidad con la victoria del comandante Hugo Chávez desde el mes de enero del 2009, entrando una nueva gestión, y se empiezan a transformar cambios. Un presidente que entendía que el deporte es un eje transformador para lo que es el desarrollo de una nueva patria, perspectiva de transformación. Un deporte que ya te venía diciendo que tenía que ser el acceso de todo, y acertadamente el constituyente, por primera vez en la historia del país, reconoce el deporte como un derecho de toda la población. Creo que es el primero, un gran avance que se da en el marco de ello. En el foro también participó Manuel Luna, especialista yudoka y medallista venezolano en distintas disciplinas deportivas, quien compartió sus experiencias con el público asistente y habló acerca de la importancia del deporte como alternativa primordial para la juventud. Son las 12:09 minutos. Cultura. El Festival de Cine Documental de Caracas es un festival organizado por la Embajada de Francia en Venezuela, bajo el lema Porque toda mirada da forma a lo que mira. Luego de tener diferentes proyecciones de películas franco-andinas desde el 6 de noviembre, finalmente hoy miércoles 13 se conocerá el ganador del premio Documenta. Pascal Schrenk, encargado de la misión audiovisual de la Embajada Francesa en Venezuela, nos detalla la información. Nos estamos encargando por octava vez del Festival de Cine Documental de Caracas, Documenta 2013. Este festival es competitivo cada dos años a nivel andino. Quiero decir con los países siguientes: Ecuador, Colombia, Bolivia, Perú y Venezuela, los cinco países. Este año hemos recibido un total de 117 películas. Después de una selección muy debatida, la muestra se redujo a 28 trabajos, que es, digamos, la selección oficial de Documenta 2013. Este concurso se divide en cinco premios: el mejor largometraje documental andino, el mejor cortometraje documental andino, la mejor ópera prima documental andina, el mejor documental nacional venezolano y el mejor documental sobre tema indígena a nivel andino. La realización de este festival en Venezuela es bianual, recibiendo documentales de Ecuador, Colombia, Perú y Bolivia. Cultura al día. La Fundación Grupo de Investigación Social GIS 21, en el marco de la celebración de su quinto aniversario, invita al pueblo venezolano a participar en el foro El Chavismo como Identidad Política. El evento tendrá lugar hoy miércoles 13 de noviembre en el Salón Fedora Alemán del Centro de Acción Social por la Música, ubicado a una cuadra de la estación del metro Colegio de Ingenieros. Jessy Chacón, ministro del Poder Popular para la Energía Eléctrica. Ignacio Ramonet, director de la revista Le Monde Diplomatique en español. Iñino Erregón Galván, director de la línea de investigación de GIS 21 sobre identidades políticas, y Dores Ponce, integrante del colectivo Túnel Fuerte, serán los ponentes de esta actividad. El estudio abrirá el análisis y el debate sobre el profundo proceso de cambio político y cultural que marcó el chavismo, cristalizado como identidad política en Venezuela y América Latina. Además, En el foro se expondrá que solo la unidad y el liderazgo colectivo de la nueva generación de líderes del chavismo permitirá consolidar el legado del comandante Chávez y la continuidad del proceso político bolivariano, el cual es indisociable de la identidad política chavista. El evento culminará con la presentación de la Simón Bolívar Big Band Jazz, quienes deleitarán al público asistente. Son las 12 minutos. Regionales. En todos los rincones de Venezuela, diciembre es el mes en donde se celebra la llegada del Niño Dios. Y en el Alto Apure, sus pobladores año tras año reviven estas tradiciones, entre las que se encuentran la preparación de las deliciosas hallacas, que no pueden fallar en el plato navideño de los venezolanos. Por su parte, Jacqueline Bautista y Delcy Niño nos comentan que a partir del 18 de noviembre, las familias apureñas comienzan la preparación del pesebre, tradición que se va de generación en generación. Mes de diciembre, en lo tradicional, pues a partir del 18 de noviembre se empieza la iniciación del pesebre. Se hace un pesebre normal, la parada del niño termina el día de la Candelaria. Por tradición, las hallacas, por supuesto, el pan de jamón, el pesebre, las reuniones familiares, la cena de 24 de diciembre, son costumbres que se han venido manteniendo en la familia. Yo creo que es lo que nos llama la Navidad, a la reconciliación con la familia, con los amigos, a recordar buenos tiempos. En este sentido, el Gobierno Nacional Bolivariano trabaja para garantizar al pueblo venezolano en cada rincón de la nación la mayor suma de felicidad posible, que puedan disfrutar de la temporada decembrina en paz y armonía, como siempre lo quiso el comandante eterno Hugo Chávez Frías. Cultura. Casa Sucre es el nombre del Centro para el Debate Ideológico y la Promoción de la Lectura Larense, inaugurado en Barquisimeto, Estado Lara. La creación de esta casa corresponde al esfuerzo de contar con un espacio para juntar todas las fuerzas de izquierda y progresistas que se encuentran en Lara y fortalecer así la línea que nos dejó nuestro comandante Hugo Chávez con la exposición denominada Crepúsculos, la revolución y costumbres del artista plástico larense Argenis Bello. Abrió sus puertas al público este nuevo espacio destinado a las expresiones de los poderes creadores del pueblo y el debate sociopolítico de las comunidades. 12-14 minutos. Internacionales. El vocalista de la agrupación Calle 13, René Pérez, presentó este miércoles la letra y el video del tema Multiviral, lírica que compuso junto al director de Wikileaks, Julian Assange, para denunciar la manipulación informativa de los medios de comunicación y el ejercicio del periodismo. El pasado 5 de noviembre había colgado un video de adelanto donde se puede ver junto a Assange reunidos en la embajada ecuatoriana en Londres, Inglaterra, donde el fundador de Wikileaks está asilado desde agosto de 2012. Además de Assange y René, en el tema participan Tom Morello, guitarrista de la banda estadounidense Rage Against the Machine, y la cantante israelí Camilla Hubran, por sus temáticas reivindicativas. Entrevistas. Bien, usuarios y usuarias de Alba Ciudad, tenemos nosotros hoy el honor de tener a nuestros invitados directamente aquí en nuestra cabina. Y es un gusto tener acá a Roger Guedes, Gabriela Blanco y Glevis Rondón. ¿Sí? Estamos acá los tres. Bienvenidos, ellos todos son representantes de la Fundación Saber Cultural Venezuela. Vamos a hablar con ellos acerca del compromiso de la Fundación con el fortalecimiento del amor a lo propio y la identidad cultural. Vamos a empezar por quiénes integran, cómo sale la idea de hacer la Fundación. Buenos días, buenas tardes, perdón. Mi nombre es Roger Guedes, llevo la Dirección de Enlaces Institucionales y Comunicaciones de la Fundación Saber Cultural Venezuela. Uh-huh. Esto está integrado por la doctora Gleby Rondón, que es doctora en Ciencias de la Educación, y adicional a eso también trabaja o lleva la parte de la Dirección de Formación. Uh-huh. Igualmente Gabriela Blanco es licenciada en Educación, y maneja o lleva la parte de Secretariado General, toda la estructura de lo que entra, los procesos, y también sistematizar toda esa estructura que estamos diseñando o desarrollando. ¿Cuánto, el equipo promotor? ¿Cuánto tiempo tiene la fundación y qué fue? ¿Hubo un hecho en especial que los unió, que hizo, mira, vamos a hacer algo porque como que falta una fundación y vamos a hacerla? Majadería. Somos otros majaderos. Uh-huh. Sí, realmente todo se inicia porque la necesidad o haber vislumbrado que la cultura hacia los pueblos fuertes, pues yo soy docente, uh-huh, activa aún, y entonces, pues parte de mi trabajo ha sido difundir la cultura. Ha sido un poco difícil porque está muy limitado, o estaba muy limitada, los alcances de la cultura, ¿ok? Roger fue mi alumno, uh-huh, desde entonces anda detrás de mí, yo detrás de él. Gaby también fue su compañera de estudios, en fin, de vecindad. Y bueno, nada, surgió la idea de cómo nosotros poder inventar cosas para acercarnos a los muchachos, uh-huh, como opciones para desvanecer todo ese bombardeo mediático, desmoralizante, alienante. Yeah. Bueno, y entonces nada, pues estamos haciendo danza, bailes, danza, teatro, comida, disfraces, todo de nuestra cultura. Uh-huh, uh-huh. ¿Y cuándo nace? ¿Cuándo nace y cómo fue eso? Yo tomo la palabra allí. Dele. Desde el año 2006, uh-huh, nació un libro que se llama Pedagogía Necesaria, que escribió Gleby Rondón. Uh-huh. Desde ese entonces, esas ideas y esa experiencia que ella ha tenido en todos los niveles de educación, desde preescolar hasta universitario, generó una serie de experiencias y que se reflejaron a través de unos capítulos bien interesantes, que es lo que estamos ahorita tratando de multiplicar a través de una reedición nuevamente. ¿Qué vamos o cómo nace? Nace en el 2005. Fondo Editorial promueve o presenta Pedagogía Necesaria. Desde entonces siguió el trabajo de querer trascender o hacer algo más, y se iban haciendo pequeñas actividades. Entendemos, no, entonces, hasta que el 13 de marzo de este año, ajá, que legalmente nace la niña bajo lo que vendría siendo su partidita de nacimiento, de forma y con ese cuerpo jurídico legal, pues, que lo pide el Estado. ¿Y qué sucede? Desde entonces hemos estado trabajando en tres ejes de acción bien importantes. ¿Y cuál es? El primero, formación cultural, investigación cultural y difusión cultural. Ok, entonces esos tres ejes, ¿cómo se están ejecutando en la praxis, en la práctica? Bueno, nosotros fundamentalmente tenemos que decir que hemos trabajado hasta ahora con recursos propios. Qué bueno. No es muy bueno. Qué bueno decirlo. Pero evidentemente que hemos tenido ayuda, por ejemplo, el agua, bueno, Hidrocapital, la comida, Fundaproal, Atahualpa, el grupo Atahualpa nos ha prestado muchísima ayuda en cuanto a la publicidad que se puede hacer a través de gorras, ese tipo de cositas. Uh-huh, uh-huh. Y bueno, nada, las comunidades organizadas nos hemos activado con ellos porque también articulamos, ¿no? Uh-huh. De verdad que ha sido una experiencia bien bonita. Por ejemplo, inmediatamente tenemos una actividad cultural, un evento por la celebración de Navidad, uh-huh, en el Santos Michelena. Hay una población de 700 alumnos aproximadamente, o un poco más, y al lado está el Liceo Rafael Urdaneta. O sea, que hay una población importante que va a poder disfrutar de Las Abuelas que Bailan, de AM Danza, que es un grupo de personas que tienen, ellos se llaman con capacidades, ¿cómo? Habilidades mixtas. O sea, ellos, algunos están en sillas de ruedas, otros les faltan una pierna, en fin, pero hacen teatro, hacen danza. Entonces, en ese caso, estamos articulando con ellos para promocionar todo ese evento, pues, ¿no? Claro. Que llegue, es no solamente ejemplarizante para los muchachos, porque van las abuelas, van unos niños también que están haciendo samba. O sea, hacemos cosas como esa, pero también estuvimos en la Ceiba, en San Agustín, haciendo un plan de formación cultural. Uh-huh. Lo presentamos, mejor dicho, le voy a explicar esa experiencia así bonita, eso. Lo disfrazamos como un plan vacacional, pero nosotros no somos plan vacacional, nosotros somos y llevamos un trabajo de formación cultural. Ahí, como ya explicó Glevis, nos articulamos primero con las fuerzas vivas de la misma comunidad de San Agustín, precisamente del sector La Ceiba, que es la parte más alta de San Agustín, donde está la estación de Metrocable La Ceiba. Nos enlazamos con el metro por cable, sistema metro por cable, los consejos comunales, Distrito Capital, CNE, Funda Proal, Hidrocapital, nos enlazamos en lo posible, y la ONA, Oficina Nacional Antidroga, quien nos ha brindado el apoyo, y la UNES, que es uno de los elementos más importantes porque fueron los acompañantes en cuanto a la prevención del delito, porque claro, ese es el objetivo de nosotros, formar y transformar las situaciones de violencia que tenemos bajo un opuesto que puede ser la cultura, la formación a través de la danza, el teatro, las artes plásticas, el audiovisual, porque estamos llevando eso, porque hay muchos chavos que están interesadísimos en el audiovisual y tuvimos respuesta muy buena, hicieron sus micro audiovisuales, hicieron, aparte fotos, de eso, fotografías, ¿y retrataron su y su exposición fotográfica? Ok, ¿la fundación tiene algún sitio de internet? Sí, tenemos una página, perdón, no tenemos todavía... Página web, dominio propio no tenemos, sí. Lo que poseemos es Twitter, @sabercultural.be, @sabercultural.be, ahí van a ver la bitácora de nuestro trabajito. Adicional a eso tenemos Facebook, se busca directamente Fundación Saber Cultural Venezuela, y WordPress, donde colocamos algún tipo de información un poco más desplegada, un blog, correcto. A través de WordPress tenemos... Funda Sacube, ahí va. ¿Por qué le pusieron ese nombre? Fundación Saber Cultural. Bueno, porque hay que saber la cultura. Qué bien. Y Venezuela, pero también nuestro radio de acción alcanza a Latinoamérica, el Caribe, porque es que es la misma cosa, es la misma raíz, pues, ¿no? Sí. Y hay cosas que se complementan. Además, que estamos destinados por algo divino, no sé, a hacer el nuevo modelo de vida que en el futuro se va a hacer, porque en América está sucediendo un fenómeno, pues, y es que mucha gente está mirando nuestras formas de vivir, aún en todas las limitaciones, en nuestras formas, ¿cuáles? Las de los venezolanos, las de América, las venezolanas, por supuesto, que son las que en principio o fundamentalmente nosotros promocionamos, pero las de América. Qué bueno. De América del Caribe. Yo noto que estamos muy bien enfocados y creo que colindan bastante de cerca con el pensamiento socialista. ¿Hay algo de eso? ¿Tienen ustedes algo peculiar? También han estado trabajando bastante con las instituciones del Estado. ¿Cómo les va con eso? La gente de la oposición, ¿cómo los recibe? ¿Los ve como, de qué manera? Porque ahora ya nada es apolítico. No. Vamos a decirlo clarito y raspado. Las fundaciones son organizaciones que no son partidistas ni son brazos políticos. Ahora, cada uno de los miembros de la fundación tiene, por supuesto, una postura. A título personal, Glevis Rondón no solamente es revolucionaria, apoya este proceso. Es más, no es capaz de vislumbrar que a alguien le guste la cultura y no esté vinculada, asociada a esto que está sucediendo en el planeta. Exacto. En el planeta, porque es que el epicentro ha sido nuestro país. Quizás otros países estuvieron haciendo otras cosas, pero evidentemente que Venezuela hoy se conoce en el mundo entero. Mi hermana vive en Estados Unidos y cuando ella llegó allá a nuestro país era solamente un país petrolero. no se sabía quiénes éramos, no se sabía nada de nosotros. Ahora solamente por el petróleo y las mises. Ajá. Ni siquiera las mises, porque ella está en un lugar muy recóndito, ¿no? Por allá por el cipote, ¿no? Como decimos nosotros. Uh-huh. Pero allá no había Venezuela. Ah, Venezuela petróleo. Yeah. Ahora Venezuela es Chávez, Venezuela es cultura, Venezuela es mujeres, paisajes, en fin. En comida. Sí, cómo no. Si alguien le dijo a una amiga que estaba en España, mira, Chávez es amigo de Bolívar. O sea, que está pasando algo en Venezuela. Sí. Y en el mundo, a partir de Venezuela cambió la historia del mundo, desde mi punto de vista. No, yo creo que muchísima gente coincide con usted. Quisiéramos saber más acerca de próximas actividades, qué planes tienen, qué se les ha ocurrido por ahí, de esas locuras que están pasando últimamente después de estos últimos 13 años. Muy bien, en Venezuela. Lo más próximo es el 28 de noviembre, uh-huh. La actividad en la Plaza de los Liceos con el Santos Michelena. Vamos a celebrar la Navidad con un grupo de AM Danzas, con las abuelitas del INAS, y es ese festejo de la cultura navideña de nosotros. Uh-huh. Está la elaboración de pesebres con materiales de desecho, que es uno de los brazos fuertes de la fundación. Vale. Trabajar con el ecoarte. Vamos a trabajar próximamente en la Biblioteca Nacional con un grupo de madres adolescentes para hacer talleres de pedagogía necesaria, trabajos manuales. Y para ya entrando enero, febrero, marzo, tenemos talleres, conversatorios, café conciertos. Antes que termine el año, tenemos programado un café concierto. Aquí nos encantó las instalaciones de abajo. Estamos ofreciendo nuestras gestiones, que es totalmente gratuita. No, eso por es supuesto, importante también claro, decirlo. Claro. ¿No? Es que aquí, precisamente, partiendo del inicio de lo que estamos hablando, siendo el epicentro. Venezuela como un país socialista, esas son las raíces pues, de la gestión realmente de un gobierno y de una cultura que se fundamenta en lo social, en el hombre. Quisiera que nos dijeran algo más, todavía nos quedan un minuto y unos segundos, algo que se nos haya pasado, algo que quizás ustedes quieran hacer énfasis. Sí, uh-huh. No tenemos recursos. Tenemos tres oficinas, la casa de Roger, la casa de Gaby y la mía, ¿no? Yeah. Eso es algo que limita, pues, porque son nuestros hogares y toda una cantidad de cosas. Sin embargo, estamos haciendo un trabajo desde marzo, desde el 13 de marzo hasta ahorita. Que fue cuando nace la fundación. Sí, la fundación. Claro, ya la fundación tenía todo un marco teórico porque la teoría estaba toda en el libro. Pero ahora empezó la práctica. Según él, jamás en mi vida había vislumbrado la fundación como una posibilidad cierta de hacer lo que queríamos hacer, ¿no? Pero evidentemente, pues, surge esta figura legal que nos permite parecernos a lo que nos queremos parecer. Bueno, pero a veces dicen por allí que para ver de cerca hay que alejarse un poco. Claro. Entonces, claro, quizás sí. Él estaba viendo algo que usted no había visto, pero fue muy positivo que lo hubiese visto de esa manera. ¿Algo más por allí? ¿Ustedes tienen algún tipo de relación? ¿Están trabajando? ¿Hablaron de los viejitos, los niños? ¿Qué más? Articulamos con Fuerzas Vivas. Uh-huh. Como lo decía Gladys, justamente nuestro objetivo son los niños, niñas y adolescentes, uh-huh, en situación de vulnerabilidad. Y el objetivo es justamente llenar ese vacío donde el no hacer nada genera el ocio y ese ocio empieza a crear, exacto, una cantidad de cosas que va descomponiendo lo que tenemos actualmente o lo que se está tratando de depurar. Cuando yo ocupo un cerebro bajo el teatro, la danza, las artes plásticas, audiovisuales, desarrollo ese hemisferio derecho bajo la pasión, la creatividad, el desarrollo. El hemisferio de derecho del cerebro. Correcto, claro. Porque es ahí donde se encuentra toda esta parte. Y el sistema donde estamos viviendo desafortunadamente es un sistema donde el raciocinio, lo lógico, lo matemático, cuánto vales, cuánto tienes, sí, es lo que te va a permitir prevalecer y sobrevivir. Sí. Yo les agradezco muchísimo que se hayan acercado hasta acá, que estén incluso los tres. Muchísimas gracias por haber venido. Además también transmiten lo que están haciendo y la sonrisa y todo aquello. Y esto son cosas que quizás no ven nuestros oyentes, pero sentimos acá y quizás se las podemos transmitir de alguna u otra forma. Los invitamos a que sigan enviándonos información para nosotros seguirles difundiendo. Ya estamos haciendo un pedacito, ayudándolos, gracias, un poquito con algo. incluso las puertas siguen abiertas para más cosas, más actividades y por supuesto para que se acerquen y nos digan más de las ideas que tienen. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Bien, usuarios y usuarias, hablamos con Roger Guedes, Levis Rondón y Gabriel.